¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Escuela Sabática Universitaria. Estamos muy contentos de sentir su presencia. Mi nombre es Jason Hernández y les voy a estar acompañando durante la siguiente media hora. Saben, desde que éramos niños, nuestros padres nos advertían de los peligros si nos salíamos de la casa o si metíamos la mano al fuego o alguna otra cosa que fuera un peligro para nosotros. Jesús nos hace una advertencia en Mateo 24 y 25. Quédate con nosotros para descubrir un poco más. Recuerda que puedes visitar nuestra página en Facebook también. Bienvenido. Bueno, amigos, estamos listos para comenzar este repaso de la lección en Escuela Sabática Universitaria. Y la lección de esta semana es la número 7, que se titula Mateo 24 y 25. Antes de dar inicio, quiero que mis amigos que me acompañan en esta ocasión, son estudiantes, se presenten para conocerlos mejor. Vamos a empezar por este lado. Hola, mi nombre es David Inda, soy de Mexicali, Baja California, y voy en mi tercer año de licenciatura en Teología. Bienvenido, David. Gracias. Por acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dafne Alice Trejolmos, estudio Ingeniería en Sistemas Computacionales y soy de Chiapas. Muy bien. Hola, mi nombre es Gildardo Barboso Lazarán, vengo de Tampico, Tamaulipas, México, y estudio el tercer año de odontología. Muy bien, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y ya estamos listos para comenzar. Pero antes de eso, David, guíanos en oración. Claro, ¿parece? Que sí, vamos a orar. Señor, este día te damos gracias por la bendición que nos has dado. Amén. Porque a través de tu palabra, Señor, podemos ver la fidelidad que has tenido en la historia. Que en lugar de temer a la profecía y sentir miedo por los eventos que van a ocurrir, que podamos tener esas palabras en nuestra mente que nos dijiste, que cuando veamos todas esas cosas, hay que levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Amén. Acompáñanos y que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ilumine. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Muy bien. La lección, ya mencioné el título, Mateo 24 y 25. Solamente de por sí solo no nos da mucha información, ¿no? Mateo 24 y 25. Así que me di el permiso de ponerle otro título o agregarle un poquito más. Mateo 24 y 25, un fascículo más del manual para el tiempo del fin, by Jesus. By Jesus. ¿No? Ok, vamos a estudiar. Estos dos capítulos, ¿de qué hablan? Vamos así como resumiendo un poquito. Estos dos capítulos, por ejemplo, Jesús habla de la destrucción del templo. Exactamente. Nosotros sabemos que para los judíos el templo era prácticamente algo sumamente importante. La cultura, el templo, estaban ligados. Uh-huh. Entonces, pues cuando Jesús comienza a decirles acerca de las señales del tiempo del fin, ellos creen que cuando se va a destruir el templo, va a llegar el fin de este mundo. Entonces, la profecía tiene eso, que nos da un contexto inmediato, pero cuando vemos que esa profecía comienza a sobrepasar la situación actual, es cuando se comienza una profecía para los tiempos finales. Y es lo que Jesús está explicando aquí. Los discípulos, pues como siempre, no comprendían lo que Jesús les estaban diciendo. Y ya hasta tiempo adelante es cuando Juan recibe esta revelación que pues tampoco comprendía. Perfecto. Vámonos por partes. No sé, Gilardo, ¿tú quieres agregar algo? Sí, pues los discípulos en ese tiempo pues lo entendieron así como que pues esto va a ser pronto, de tal vez la destrucción del templo. Y pues sí, después con la llegada de los romanos, como lo menciona en el primer capítulo del conflicto de los siglos, pues una cosa terrible. Sin embargo, Jesús, que también habla no solamente en ese tiempo presente, sino que también apunta hacia la segunda venida. Uh-huh. Y pues más adelante de que nos va diciendo pues por aquí, por allá, hagan esto, lo otro. Que es una guía desde hace mucho tiempo que Dios nos dejó. Exacto. Bueno, desmenuzando, ¿no? Vamos a desmenuzar este platillo porque está complicado. Aquí nos damos cuenta, en primer lugar, que Jesús también es profeta, ¿no? O sea, como el muñequito, ¿no? ¿Cómo lo supo? Pues obviamente es Cristo. Él sabía lo que iba a pasar. Y este sermón es un sermón crudo, como tú acabas de mencionar. Uh-huh. Es un sermón difícil, a pesar de que Cristo en la mayor parte de su ministerio habló con amor y con bondad hacia sus hijos. Aquí dice, sí, hay que amar y todo, pero no pierdan de vista algo muy importante. Primera parte de estos dos capítulos, Mateo 24, versículos 1 al 25. Uh-huh. Es muy largo, no lo vamos a leer, pero ¿de qué habla más o menos? Sé que ya lo estudiamos, vamos a resumir un poquito. Durante el estudio en esta semana me di cuenta de, por ejemplo, se describen muchas cosas en el capítulo 24, uh-huh, de que, pues mira, va a suceder esto, va a suceder lo otro, y es algo importante que menciona Jesús. Sin embargo, él menciona en el capítulo 4, vendrán falsos profetas o un Mesías falso. Y en el 11 lo vuelve a decir, y en el 23 lo vuelve a decir. Y así se repite como 3-4 veces durante el capítulo. Exacto. Entonces, pues, ¿qué tan importante es esto? Que en el tiempo del fin, pues, van a pasar muchos problemas sociales e incluso del clima. Sin embargo, que Dios no lo haya dicho 3 o 4 veces lo del Mesías, pues es algo que le tenemos que dar mucha importancia. Exacto. Y reafirmarnos en la palabra de Dios, en la Biblia. Exacto. Tú acabas de mencionar algo importante, que Cristo nos menciona varias veces que podríamos llegar a ser engañados, ¿no? Es un método de aprendizaje, la repetición. Todo esto que hemos mencionado hasta el momento nos habla un poco acerca de los falsos cristos, ya mencionamos. Hoy en nuestros días podríamos pensar que en ideologías, en religiones, personas, quizás políticos, sistemas de gobierno, ¿qué otra cosa se les ocurre que podría ser un falso Cristo? Podemos modernizar, como tú dijiste, lo que consideramos como un Cristo. La gente paga mucho en lo que es para preservar la vida, querer vivir más. Nosotros sabemos, sí, en todas esas cosas que realmente nosotros sabemos que hay una verdad que todo el mundo pues va a morir. La diferencia de nosotros con los demás es que aunque nosotros perezcamos, tenemos una esperanza, que es la segunda venida. Y mencionabas algunas características que nosotros podemos ver de las personas que son el Cristo, no es el Cristo. En primer lugar, según lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:17, nosotros seremos llevados en las nubes de los cielos. En la segunda venida, Jesús no toca la tierra. Es hasta la tercera venida cuando desciende con la Nueva Jerusalén, según Apocalipsis 21, a morar con sus hijos, donde reina junto con nosotros por toda la eternidad. Pero sí, actualmente tenemos muchos cristos, por así llamarlo, que pensamos que nos pueden dar salvación, que nos dan paz, que nos dan tranquilidad. Y Jesús les dijo, el mundo les va a dar una paz, pero la paz que yo les voy a dar es completamente diferente a la que el mundo la da. Exacto. Porque es una paz diferente, que es una paz eterna. Y es algo muy importante eso que tú acabas de mencionar. Así es. Todo aquello, entonces, los falsos cristos, solo para cerrar ahí, todo aquello que nos quita la fe o nos ponemos nuestra fe en otra cosa que no es Cristo. Sí. Esos son los falsos cristos y Él nos advierte mucho acerca de eso. Pero el versículo 25 de Mateo 24, que es un texto bien cortito que menciona Jesús, ¿qué dice? Por ahí, ¿alguien lo tiene? Mateo 24, 25. Ya se lo he advertido a ustedes de antemano. ¿Qué significa esto? Ya nos había dicho las cosas que iban a pasar. Ahora, yo lo miro así. Cuando hay una enfermedad, los médicos o los que estudian el área de la salud saben que hay síntomas antes de que la enfermedad se presente. Yo imagino a Jesús como que el doctor, ¿no?, de los finales de los tiempos. Exacto. Él dice los síntomas que el mundo va a sufrir para que después venga la solución a la enfermedad, que la solución a la enfermedad, como dijimos, es la segunda venida. Sabes, muy ahorita que mencionaste los médicos, y es que es cierto, es como una vacuna. Te ponen la vacuna y es como que, pues, tal vez te puede doler un poco y diferentes síntomas así. Sin embargo, creas los antígenos en tu cuerpo y ahora ya estás como protegido de lo que pueda venir. Puros médicos, ¿ok? Médico del alma. Muy bien. Exacto. Cristo nos estaba advirtiendo entonces. Es como ya les dije, que conste de mí, no, o sea, después no digan que no les advertí, van a tratar de ser engañados. O sea, el engaño, como se mencionó, no es solo para los que somos hijos de Dios, es para todos, pero especialmente para nosotros, porque Satanás no quiere que nosotros nos vayamos al equipo de Cristo, ¿no?, que estemos en su equipo. Eso es lo que creo que significa, ya os lo he dicho antes, hay que mirar al pasado, es lo que nos está diciendo Jesús, vean hacia atrás, vean a la historia y también vean al futuro. Ustedes saben que al final de cuentas quien va a ganar soy yo, es lo que dice Jesús, quédense de mi lado, ¿no? Estamos ya casi por terminar el primer segmento, vamos a ir en un momento más a un corte, pero antes de eso quiero dejar una pregunta. Y es algo que vamos a estudiar en la siguiente parte. ¿Qué relación existe entre Mateo 24:9, un texto ahí, y Apocalipsis 13, los versículos 11 al 17? Que tiene que ver con esto de lo que Cristo nos está advirtiendo acerca del engaño, ¿no? Entonces vamos a repasar eso. Amigos, ustedes que están ahí en su casa, viéndonos a través de su dispositivo, repasemos un poco eso, Mateo 24:9 y Apocalipsis 13, 11 al 17. ¿Qué relación tienen? Volvemos en un momento más en Escuela Sabática Universitaria. Não é fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ A veces somos más parecidos a lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tuju bon subana ban zambi umohil. Tuju balongeshi, tuju balongi. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Hola, bienvenidos a Un Camino a la Música, un programa producido desde el Conservatorio de Música de la Universidad de Montemorelos. Los invitamos a disfrutar de este proyecto que hemos pensado para toda la familia. Esto es una experiencia nueva para mí. Estoy descubriendo la conducción orquestal. Dentro de todas las vertientes que tiene la música, semana tras semana iremos por un sendero diferente. La etapa de los 0 a los 6 años es cuando el ser humano construye las plataformas de su desarrollo. Sí, sí, sí. Y la música es una herramienta fabulosa. Expertos y alumnos de piano, guitarra, canto, instrumentos de metal e instrumentos de madera, entre otros, serán algunas de las personas que conocerán en nuestro programa. ¡Bienvenidos! Amigos, ya estamos de regreso una vez más en el repaso de la lección aquí en Escuela Sabática Universitaria. Y antes de irnos al corte, dejamos una pregunta. ¿Qué relación existe entre Mateo 24:9 y Apocalipsis 13, del 11 al 17? Ya lo estuvimos estudiando. Dafne, ¿tienes por ahí algún comentario? Pues Apocalipsis habla acerca de una bestia que se va a levantar y aquel que no adore a la bestia, esta tiene la autoridad de matarlo. Exacto. Entonces, aquellos que sí adoren a la bestia van a recibir una marca. Muy bien. Y entre ellos podrán comprar y vender. Y al mismo tiempo, en Mateo, vemos que dice que versículo 9. Habrán algunos que se entregarán para ser matados y serán aborrecidos por causa del nombre de Dios. Muy bien. Esto nos quiere decir que, obviamente, que si rechazamos lo que dice la bestia, si no le adoramos y si nos vamos de parte de Dios, obviamente vamos a recibir tribulaciones. Exactamente. Pero aquí viene lo interesante. El capítulo 24 de Mateo, en el versículo 13, dice que el que persevere hasta el final, este será salvo. Bueno, entonces, eso quiere decir que tenemos que mantenernos en confianza con Dios, que tenemos que hacer de Él nuestro pilar. ¿Para qué? Para que podamos recibir esa recompensa que es ser salvos. Has resumido muy bien estos dos textos, exactamente es la relación. Se ve cumplida la profecía en Apocalipsis de lo que Cristo dice en Mateo 24. ¿Saben qué? Van a recibir tribulación, van a sufrir, van a batallar si permanecen de mi lado. No suena muy alentador realmente si nos ponemos a pensar a la lógica. ¿Por qué querría yo quedarme del lado de Cristo si voy a sufrir? Ah, porque el que persevere hasta el fin, ese será será salvo. Y eso es de lo que nos habla Mateo, estos dos textos, Mateo 24:9 y Apocalipsis 13, del 11 sí, al 17. El engaño, ¿no? Del engaño de la bestia. De hecho, a veces las personas como que ignoramos la historia, ¿no? Y hay una cita que me gusta mucho de la escritora Ellen White que dice que no tenemos nada que temer al futuro. Exacto. A menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha dirigido, nos ha guiado en nuestra historia pasada. Se entregaron a Esteban, lo apedrearon, a Pedro y a Juan, Pedro y Jacobo, a Pablo. Uh-huh. Todos ellos fueron muertos a causa de llamarse cristianos. Ahorita no nos matan hasta ahorita, o sea, no nos matan. Por lo pronto. Pero sí, pero cuando tú sales en una sociedad que no es cristiana y se dan cuenta de que eres cristiano, no es que te persigan con piedras, pero sí como que con mucha indiferencia, te tratan de una manera diferente. Hoy en día no es muy popular, uh-huh, ¿verdad? Ser cristiano. Sí, no hay negatividad, pero no es muy popular. No. Así es popular, pero no hay profundidad en cuanto, exacto, al cristianismo. Y algo que tenemos que tener bien claro, como dijo Dafne, la perseverancia o la paciencia de los santos que se menciona en Apocalipsis. Hay que ser fieles sobre lo poco. Exacto. Y cuando Jesús venga, pues nos va la recompensa. Igual cuando estamos en casa, nos va mal, tenemos situaciones complicadas y como mencionábamos, a veces a las personas buenas les va mal, a las personas malas les va bien. ¿Qué está pasando en este mundo? Yo tengo la fe y la esperanza de que algún día Dios a cada uno nos va a dar respuesta. Y si no me la da, está bien. Pero si estoy con Él, pues qué más respuesta quiero si estoy viviendo eternamente con Dios. Ahora, aspectos prácticos. ¿Cómo podemos permanecer fieles? Como mencionaba, no suena alentador quedarse del lado de Cristo si lo que nos espera es tribulación, quizás hasta muerte o sufrir. Ya sufrimos, ¿no? ¿Cómo podemos entonces permanecer fieles? Pues ahorita que mencionabas lo de que a veces a los fieles no les va tan bien aquí en la tierra. No me acuerdo muy bien, creo que es un versículo, pero dice de que la recompensa de los que son fieles no es tanto a veces aquí en la tierra, sino que es en el cielo. Y la verdad, como dice ese versículo, de que aquí si acumulamos tesoros en la tierra, el ladrón, el hollín, todo eso corroe y nos quita todo eso bueno, por así decirlo. Pero si hacemos tesoros en el cielo, allá están bien guardados y vamos a ir por ellos. Me recuerda a la parábola de los dos constructores, uh-huh, así mencionándolo rápidamente. Jesús la cuenta, ¿no? Hubo un constructor que empezó a edificar sobre la roca y otro sobre la arena, ¿no? Y él dice, aquella persona que escucha mis palabras y las hace, es como el que edifica sobre la roca, porque vienen los vientos y las lluvias y las tormentas y todo, pero la casa está firme porque está sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo Jesús. Y el que construye sobre la arena, construye sobre algo que no tiene fundamento. Uh-huh. Y también le van a llegar las tribulaciones y todo lo demás, pero al final de cuentas va a fallar, ¿no? Va a perder, se va a destruir. Y el es que esté sobre cierto, Cristo va a vencer. Imagínate intentar, pues, escarbar en la arena, pues es algo fácil, tal vez. Pero ahora, escarbar en roca, pues es difícil. Sin embargo, se ponen los fundamentos y aunque es difícil, se va a poder lograr. Es difícil, pero es seguro. Pero es seguro. Exactamente. Jesús menciona un concepto muy interesante en Mateo 24:15. ¿Qué dice Mateo 24:15? No sé si alguien lo tiene por ahí. Dafne, quizás. Sí. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lee, entienda. Muy bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué es abominación desoladora? No lo entiendo. Abominación sí es un término que ha sido digno, ¿no?, de mucho estudio de parte de teólogos y personas especialistas. La abominación por parte de Dios es aquello que corrompe su identidad o que afecta su adoración, que al fin y al cabo es el problema del gran conflicto de la adoración. ¿A quién adoramos? ¿A quién adoramos? Entonces, Josefo cuenta que el general, Josefo es un historiador judío, que cuando sitian a Jerusalén, Josefo entra rápidamente al lugar santo del santuario, porque quería ver cómo es que los judíos no tenían ídolos y no tenían imágenes. Entonces entra y se sorprende porque no hay nada más que, pues, el candelabro, el altar de incienso y la mesa de los panes. La abominación fue que comenzaron a traer ídolos y comenzaron a poner estatua en el lugar santo. Entonces, okay, es lo que estaba diciendo Jesús. Ahora, una abominación desoladora es cuando no tenemos la capacidad de recurrir a adorar a Dios libremente a determinado lugar. Por ejemplo, los judíos tenían el templo, nosotros en los últimos tiempos, nosotros sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y la adoración, que según lo que dice Jesús, es donde dos o tres están reunidos. Exacto. Ahora, cuando venga la abominación desoladora, no se nos va a dar la capacidad de adorar libremente ni de buscar a Dios, porque se nos va a quitar todo esto. ¿Sí? ¿Sabes? Sin embargo, aunque en este tiempo de cuando Jesús dijo eso, hablaba para el tiempo en que se iban a meter ídolos literal al templo de Dios, uh-huh, y se iba de esa manera a corromper el templo, en el tiempo actual está sucediendo esto, de que personas están introduciendo costumbres del mundo, tal vez música no correcta, vestimentas, o sea, se está corrompiendo así tal vez lo que Dios pide de nosotros, que si de repente decimos, no, pues es lo que a mí me gusta, sin embargo, tal vez no es lo más correcto, porque Dios nos va dejando su guía aquí en la Biblia, y entonces tal vez de esa manera también estamos corrompiendo y introduciendo en la iglesia la abominación. Has mencionado algo muy interesante, incluso hay una parábola, dos parábolas que vamos a comentar. Una es la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Y la parábola de las 10 vírgenes, ¿de qué habla más o menos, si se acuerdan? Vamos a contarla un poquito. Pues habla acerca de 10 vírgenes. Ah. ya terminamos. No. Habla acerca de la actitud que tenemos que tener acerca de los finales de los tiempos. Okay. 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas. Ajá. ¿De qué habla? Pues de que 5 se prepararon, que se tenían sus lámparas bien pues alimentadas con aceite, uh-huh, y las otras 5 pues no tanto. Habla acerca de la preparación y que están esperando al marido. Nosotros sabemos que el marido o el esposo de la iglesia, uh-huh, es Cristo. Y las que están esperando al marido o las mujeres o la mujer es la iglesia. Entonces, uh-huh, ¿quiénes somos nosotros? ¿Las 5 vírgenes insensatas o las prudentes que están preparándose? Yo pienso que eso es una pregunta personal. Exacto. Y en el texto que Cristo va mencionando, dice que las 10 se durmieron. O sea, esta es una parábola para quienes profesamos o decimos ser cristianos, que seguimos a Dios. Y las 10 vírgenes, aunque todas tenían aceite, pero no todas habían hecho provisión, como dices, David. Las 10 se durmieron y de repente llegó el novio y las agarró desprevenidas, ¿no? Gildardo. Algo que me decía mucho mi abuelito, que la verdad todavía lo guardo como sabiduría de él, es de que mi abuelito me decía, tú échale al morral y échale, porque cuando algún tiempo vas a poder sacar y vas a poder dar de eso que has guardado. Entonces, pues las 10 vírgenes, 5 no se prepararon, 5 no tenían una reserva, y otras 5 sí tuvieron esa reserva. Y hay una frase que por ahí dice, lo que haces en tiempo de paz, no lo podrás hacer en tiempo de guerra. Muy bien. Ahorita estamos en un tiempo muy correcto para buscar la palabra de Dios, para aferrarnos a esto que Dios nos manda. Porque si ahorita en el tiempo de fidelidad, de paz, no somos en realidad para guardar esas reservas, en el tiempo del fin no vamos a tener de dónde sacar. Y como la casa que se fue construida en la arena, se va a caer. Muy bien. No importa cuánta religiosidad habremos mostrado hacia afuera, si no construimos desde adentro, con un fundamento firme en la roca, que es Jesús, exacto, no vamos a poder resistir sus tiempos. Tú diste en el blanco, es cada persona, tú también lo mencionabas, David, cada persona, el aceite, que es el Espíritu Santo, se va a derramar en la medida que nosotros lo demandemos de Dios, a través del estudio de su palabra, a través de una comunión con Dios, de practicar lo que la palabra nos dice, ¿no? Es de fomentar una relación con Cristo Jesús, con su Espíritu Santo. Y mencionabas hace rato que a veces no es tan popular ser cristiano o algo así. Y es que a veces, ¿qué es mejor? ¿Estar con temblor ante la presencia de Dios diciéndole, dame el Espíritu Santo? ¿O simplemente estar riendo con palabras ociosas? Y aunque no sea tan popular, sigue siendo lo correcto. Exacto. Tú acabas de mencionar algo muy importante. La espiritualidad depende de cada uno. El aceite, que es el Espíritu Santo, es personal, ¿no? Hay otra parábola que también es muy importante, la parábola de los talentos, que Cristo también la menciona en el Mateo 25. ¿Qué significa esta parábola? Bueno, yo escribo las parábolas, ¿verdad? las parábolas, para no leerlo en casita, pues que nos ayuden a leerlo también, habla acerca de las cosas los talentos que nos ha dado Dios. Dones y talentos, todo, absolutamente todo lo bueno viene de Dios. Nosotros no podemos crear algo bueno. Todo perfecto proviene de Dios. Sí, todo proviene de Dios. Entonces Dios a cada uno nos da un talento o un don. Todos tenemos. Diferente, absolutamente. Muchos dicen, no, es que yo quiero cantar bien bonito y no puedo cantar bien bonito. Pero a lo mejor tu don o tu talento es tratar muy bien a las personas, es hablar bien con ellas o hasta hacer comida. ¿Cómo van a decir, no, es que cómo puedo usar la comida como un talento, como un don? Porque realmente tú puedes testificar absolutamente con todo lo que Dios te ha dado. Porque imagínate, en la Biblia dice que Dios usará hasta las rocas para predicar a su palabra, que con tu don o tu talento, que es muy especial, que es único, no puedas predicar acerca de eso. Entonces habla acerca de los que nos ha dado, qué hacemos con ellos, si los guardamos ahí nomás o comenzamos a usarlos. Digamos, dentro del pueblo de Dios hay quienes lo edifican, lo cultivan, uh-huh, y al que es buen siervo se le da más, ¿no? Uh-huh. Pero hay personas que creen, yo no tengo talentos, yo a lo mejor, yo siento que no tengo nada que ofrecer al pueblo de Dios o para edificación. Todos somos importantes y yo creo que, ya para terminar, lo que podemos hacer es como un consejo. Si yo no sé o no he descubierto quizás cuál es mi función dentro del pueblo de Dios para poder ministrar a los demás, eso viene del Espíritu Santo. Uh-huh. Todo el Espíritu Santo lo da y es para todos. Y podemos nosotros acercarnos con Él y preguntarle, aquí estoy, ayúdame a entender y a comprender cuál es mi propósito dentro del pueblo de Dios. Y en la medida que hacemos eso, nosotros nos vamos edificando y preparándonos más para la segunda venida. Quiero terminar mis diálogos con este versículo que se encuentra en Lucas 21:28. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces, como cristianos, absolutamente, como decimos en el norte del país de aquí, México, para atrás ni para agarrar vuelo. Exacto. Tenemos que ir con Cristo hasta los últimos instantes, hasta los finales del tiempo, que nuestra redención pues ya viene. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este repaso. Estamos muy contentos, hemos aprendido muchísimo más. Y a ustedes también que nos están acompañando, no se vayan, quédense para la próxima semana, tendremos otro repaso aquí en Escuela Sabática Universitaria. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir.